Ella camina luz hermosa, en cada paso magia hay. Sonríe y todo se ilumina, una fantástica mujer sin igual. Cielo en sus ojos, un misterio tan profundo. Fantástica mujer.